una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. He estado pensando en cuando intentaba ser tu amiga. Pensé que fue en ese entonces, pero no lo fue, no fue genuino. Estaba tan furiosa, pero no podía mostrártelo, porque te conozco y sé lo que puedes hacer. Y no quiero pelear contigo, no me lo permitiré. Te molestas incluso cuando ganas. Y dañas intencionalmente cuando estás en modo ofensivo, pero matas cuando estás en modo defensivo. Y los tienes a todos convencidos que eres el medio y el fin. Todas las VIP, las linduras y las aspirantes tienen miedo de no ser tus amigas. Y siempre he sido demasiado inteligente para eso. Pero ¿sabes qué? Mi corazón no lo era. Lo tomé como lo tomaría una niña. Ya ves, los chicos cool votaron para deshacerse de mí. Y me da vergüenza lo que me hicieron. Lo que dejé que me hicieran. Me robaron la diversión. Me robaron la diversión. Trae los cortacadenas. He estado aquí demasiado tiempo. Trae los cortacadenas. Él canta tan bien, supongo que lo intenta. He estado pensando en cuando intentaba ser tu amiga. Pensé que fue en ese entonces, pero no lo fue. No fue genuino. Trae los cortacadenas. He estado aquí demasiado tiempo. Pase lo que pase, pase lo que pase. Trae los cortacadenas. He estado aquí demasiado tiempo. Si bien aún no había encontrado mi rumbo, esas chicas que están en todo su apogeo golpearon el suelo. Decían que no tengo el suficiente estilo y que lloro demasiado. Y escuché porque aún no había encontrado mi propia voz. Así que todo lo que pude escuchar fue el ruido que la gente hace cuando no sabe una mierda. Pero aún no lo sabía. Crecí en los zapatos que me dijeron que mis pies podían llenar. Cuando ellos vinieran, me pararía siendo real aún. Una chica puede voltear la mirada hacia el techo y matarme. Tenía la idea de que yo no era real. Pensé que estar en la lista negra sería un grano para un molino, hasta que me di cuenta que aún estoy aquí. Crecí en los zapatos que me dijeron que mis pies podían llenar. Zapatos que no fueron hechos para subir esa colina. Y necesito subir esa colina. Necesito subir esa colina. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Trae los cortacadenas. He estado aquí demasiado tiempo. Trae los cortacadenas. Pase lo que pase, pase lo que pase. Fitch the Bold Colors es una frase que dice la actriz Gillian Anderson en la serie The Fall, y la dice en concreto en una escena en la que su personaje se encuentra con una puerta cerrada detrás de la cual hay una habitación en la que torturaron a una mujer. Lo que vamos a escuchar hoy es a Fiona Apple desde su álbum Fitch the Bold Colors con la canción del mismo nombre. En la presentación del disco se dice que el álbum dice algo sobre liberar la prisión en que te has recluido a ti mismo, cualquiera que sea, independientemente de que te hayas construido tú mismo dicha prisión o alguien te la haya construido alrededor y tú simplemente la hayas aceptado. Trae el puto cortacadenas y libérate de esta situación y de todo aquello que no te guste. Fiona Apple, desde su último disco, Fitch the Bold Colors. Trying to be your friend, I thought it was then, but it wasn't genuine. I was just so furious, but I couldn't show you, cause I know you, and I know what you can do, and I don't want a war with you, I won't afford it. You get sore even when you win, and you maim when you're on offense, but you kill when you're on defense, and you've got them all convinced that you're the means and the end. All the VIPs and PYTs and wannabes, afraid not being your friend. And I've always been too smart for that, but you know what, my heart was not. I took it like a kid, you see. The cool kids voted to get rid of me. I'm ashamed of what it did to me, what I let get done. It stole my fun, it stole my fun. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. I've been here. bolt cutters. I've been in here too long. Fetch the bolt cutters. While I've not yet found my bearings, those it girls hit the ground comparing the way I was to the way she was, saying I'm not stylish enough and I cry too much and I listen because I hadn't found my own voice yet. So all I could hear was the noise that people make when they don't know shit. But I didn't know that yet. I grew up in the shoes they told me I could fill. When they came around, I would stand real still. A girl can roll her eyes at me and kill. I got the idea I wasn't real. I thought being blacklisted would be grist for the mill. Until I realized I'm still here. I grew up in the shoes they told me I could fill. Shoes that were not made for running up that hill. And I need to run up that hill. I need to run up that hill. I will, I will, I will, I will, I will. Fetch the bolt cutters. I've been in here too long. Fetch the bolt cutters. Whatever happens, whatever happens. Fetch the bolt cutters. I've been in here too long. Fetch the bolt cutters. Whatever happens, whatever happens. Fetch the bolt cutters. Whatever happens, whatever happens. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. I will. I will. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Whatever happens. Diferentes. Nuestro canto popular uruguayo siempre va a ocupar un lugar importante en este espacio de mundos diferentes. Fueron y serán jalones que marcaron nuestra historia de lucha, resistencia y de amor. Washington Carrasco y Cristina Fernández es un dúo muy referente en la música popular uruguaya, fundado en 1976. En su repertorio se encuentran estilos vinculados al folclore rioplatense y su proyección. Entre ellos se cuentan la música musicalizada, la poesía musicalizada, la música ciudadana y diversos ritmos de distintas culturas iberoamericanas. Como la gallega, que influye en Cristina Fernández por su ascendencia familiar, a lo largo de su trayectoria han recorrido América y Europa. Tienen, como dije, una amplísima historia de escenarios. Yo aquí quiero traer un disco muy querido para mí, que lo quiero compartir con ustedes. Se grababan joyitas impresionantes en aquella época. Estoy hablando del año 1983, con aquel resurgir del canto popular uruguayo, que era un golpe permanente a la dictadura de aquel entonces. Washington Carrasco y Cristina Fernández, del disco Habrá un Mañana, de 1983, la canción de Silvio Rodríguez, La Era Está Pariendo un Corazón. Preguntado.